Ajachi la nata amta sinya, au ilina tata amta sinya. Ajachi la nata amta sinya, au ilina tata amta sinya. Thank you.